Bienvenidos un día más al día número 10 de este reto de meditación de 21 días. Te invito a encontrar, como siempre, un lugar cómodo donde no tengas distracciones. Eso es. Respira, inhala. Exhala. Muy bien. Y comenzamos a tomar conciencia del peso de nuestro cuerpo. Presta atención a tu respiración. Y como ya sabes hacer, empieza a sentir la temperatura del ambiente a través de tu piel. Bien, activa tu oído de forma consciente, escuchando mi voz, escuchando la música. Activa tu olfato. Haciendo un ciclo con todos tus sentidos. Peso del cuerpo, déjate caer, la cama, en la silla, allá donde estés. Solo siente el peso de tu cuerpo. Acompáñalo con la respiración. Activa tu oído. Activa tu olfato. Y empieza a sentir de nuevo la temperatura del ambiente a través de tu piel. Y ves haciendo ese ciclo una y otra vez hasta que llega un momento que te sientas plenamente anclada, anclado a este instante presente, aquí y ahora. Eso es. Anihale. Eso es. Sigue respirando de forma consciente, sigue sintiendo, sigue escuchando. Muy bien. Vamos a anclarnos aún más a la tierra y vamos a llenarnos de la energía de la tierra. Por ende, inhala. Exhala. Y empieza a visualizar cómo de tus pies y de tu cuerpo empiezan a salir raíces blancas hacia la tierra. Esas raíces van estirándose cada vez más y más y más. Y van entrando dentro de la tierra. Y ahora, al inhalar, llénate de la energía blanca que empiezas a absorber a través de esas raíces. Cada inhalación te llenas de energía vital de la tierra y esa energía empieza a recorrer todo tu cuerpo, cada órgano, cada célula. Llénate de la energía de la tierra. Eso es. Y recuerda respirar. Eso es, inhala. Exhala. Y poco a poco vuelves al momento presente. Vamos movilizando dedos de las manos y dedos de los pies. Recuerda respirar y poco a poco vuelves al momento presente. Muy bien, así felicidades por este nuevo día de meditación. Nos vemos mañana. Un saludo.